Eres con quien yo te guía, con tu dulce amor. Olvidar lo jurado, hoy se terminó. Por eso tan solo pones de dolor. Recordando el tiempo cuando tenía tu amor. Hoy estoy aquí pidiendo perdón. Quiero comenzar de nuevo, Señor. Hoy estoy aquí pidiendo perdón. Quiero comenzar de nuevo, Señor. La relación que yo tenía con tu dulce amor. Olvidar lo jurado, hoy se terminó. Hoy estoy tan solo con este dolor. Recordando el tiempo cuando tenía tu amor. Aquí pidiendo perdón, quiero comenzar de nuevo, Señor. Hoy estoy aquí pidiendo perdón, quiero comenzar de nuevo, Señor. Pidiendo perdón, quiero comenzar de nuevo, Señor. Hoy estoy aquí pidiendo perdón, quiero comenzar de nuevo, Señor.